cuando sales de trabajo mero viene pesando. Y al bajar del colectivo esquivarán los autos, cruzará la avenida, se meterá en el barrio, pasará dando saludos y monedas son los dados. Y todo en el primer pasillo y ve que va llegando. Y un asesorando estoy, lo lleva a la puerta del rancho. ¿Y qué dice? Dice: y encima, imposible bajarse de esta rutina. Y se pregunta: ¿hasta cuándo, hermano? Se hace difícil siendo breve hacerte cargo del pan. Esposa, tus hijos, del alquiler y algo más. Poco disfrutas, estás pensando cómo harás y el desempleo no pagan. Y cada vez me pinto más. Es justicia que no se valore, eficacia, responsabilidad. Todavía él se mató pensando, es lo mismo que uno más. Me está cansado. Donde se quiere acostar, vuelve a amanecer y entre diario y martes se pregunta cuánto más. Él está cansado. Donde se quiere acostar, vuelve a amanecer y entre diario y martes se pregunta cuánto más. Los recursos, yeah. Aprendemos a ser felices así. La vida de un obrero es así. Y pocos son los que van a zafar. Papás, a los que tienen papás, a Cristina, a Silvina, a Solsi y al papá de Mormuso que anda por ahí, ojalá que haya venido. Solo tenemos que resistir.

¿Qué quieren?

estoy despierto. Pero este momento es perfecto. Es perfecto. Veo tu inocencia dormirse sin dejar el verde. No hay nada más importante que mañana levantarse y ir a jugar. Cuando he perdido yo ese angelito con alas que puedo ver en vos. Para todos los que tienen chicos, yo creo que tienen lo más grande que un ser humano, un maldito ser humano puede llegar a ser. Thank you. everything. Duérmete, niña, duérmete. Paramos 5 minutos y seguimos, ¿sí? Estoy cansado de pensar.

subir. Pero tampoco de bajar, bajar. Pensar tanto no tiene sentido. Vean la gente al pasar. Es tan difícil ser feliz. Esas cosas que en mi mente hay. depresión. de mi casa. Y cuando llegué, mira lo que encontré. Fui, mira de mi casa. Cuando llegué, mira lo que encontré. Sí, me fui, mira de mi casa. Cuando llegué, mira lo que encontré. ¡Qué basura! Fui, mira de mi casa. Cuando llegué, mira lo que encontré. ¡Yeah, yeah, yeah! Necesito verte, yo necesito verte, yo necesito verte. Y es que no hay luz, no hay luz. She was there for my heart. to be anxious. I just run away from everything. Mercedes, you were so for my heart. I love, and I knew I had you run away, yeah. Unless I put my loose away, yeah. So I choose to run away.